Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 293 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar con toda la audiencia y, como siempre, con mi compañero y amigo Roberto Torres. Roberto, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Iván, estoy muy bien. Muy extasiado de los partidos de americano que tuvimos el día de ayer. Estuvimos buenísimos. Y la verdad, muy, muy contento. Gracias. Qué bueno, qué bueno. Eso lo vamos a estar platicando en su momento en la sección. Realmente hay mucha, como tú dices, mucha tela que cortar. Y bueno, vamos a estarlo hablando en su debido momento. Bueno, hoy no vamos a tener a nuestro compañero Ángel porque está todavía con problemas técnicos, pero ya está haciendo unos movimientos técnicos para, obviamente, podernos acompañar lo más pronto posible. Bueno, Roberto, ¿qué te parece si, bueno, comenzamos con las noticias de la semana? Ok, bueno, yo sé que no tienes muchas noticias, sé que tienes la NFL, pero bueno, te cedo la palabra y después me la devuelves. Sí. Solo traigo la NFL. Okay, gracias. Perfecto. Bueno, por mi parte, sí, bueno, como todas las semanas, pues bueno, hacer comentarios sobre el fútbol, perdón, fui yo a decir el fútbol. Bueno, por ahí se acerca, por cierto, el clásico del fútbol español. Eso también lo vamos a tratar de tocar luego. Pero bueno, como siempre, el paneo de la NBA que siempre damos. Hablar un poquitico sobre el abierto de Australia, que está muy, muy bueno. Ok. Y bueno, voy a hacer también algunos comentarios sobre motociclismo, que no he empezado, pero voy a hacer un pequeño paréntesis para hablar un poco de los equipos, de cómo se están preparando, de cómo va la temporada. Y bueno, también voy a hablar un poco sobre el béisbol venezolano. Entonces, y por supuesto, bueno, ya terminaríamos, bueno, por, digamos, en la parte de mis noticias finales, acompañándote como siempre en la última sección de la NFL. Entonces, te invito, Roberto, para que de inmediato, pues, comencemos de una vez de lleno con las noticias. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Por favor, arráncate con la primera. Ok, muy bien. Bueno, las dije salteaditas, pero bueno, voy a empezar hablando sobre el béisbol. Ok. Porque, bueno, comentarte que el béisbol venezolano está, digamos, en la final. Yo realmente no había tocado mucho esto, porque, te soy muy sincero, estaba un poco desanimado con el béisbol venezolano, por el hecho, Roberto, de que, bueno, ha decaído mucho por todos los problemas que tenemos en Venezuela. No quiero aquí tocar temas políticos, pero bueno, el deterioro que hemos tenido acá ha llevado a que todos los eventos deportivos hayan disminuido en calidad. Y, por supuesto, el béisbol no escapa de esto. Los costos son elevadísimos para ir a ver un juego. Por supuesto, la importación ha decaído. No sé si yo te he contado, creo que hemos hablado algunas veces de esto. Aquí traíamos, ¿cómo se llama? Traíamos jugadores de mucha calidad, traíamos jugadores de categoría triple A y muchas veces jugadores de grandes ligas, porque había una fuente de ingreso suficiente, la gente iba a los estadios, había poder adquisitivo y bueno, había ese movimiento de dinero para poder traer jugadores. Actualmente no es así, ha decaído mucho, es muy difícil, pues, poder ir para un juego en estos momentos por los costes, pues, que son tan elevados. Pero bueno, tenemos la final este año. Quedaron el equipo de los Leones del Caracas, que es el equipo de la capital, un equipo que tiene una gran fanaticada y que, bueno, a la final derrotó al equipo de Caribes de Oriente. Por el otro lado, el otro finalista es el equipo de los Cardenales de Lara, que a su vez derrotaron al equipo de los Navegantes del Magallanes de Valencia. Así que la final, Roberto, es la final comienza el día de mañana y es entre los Leones del Caracas y los Cardenales del Lara. Una serie que va a estar muy buena, va a estar muy pareja. No puedo dar muchas especificaciones realmente porque, como te digo, no le he hecho mucho seguimiento al béisbol venezolano por todo lo que te he comentado. Creo que ha decaído mucho y bueno, eso realmente yo creo que hace que se pierda un poquito el espectáculo. Yo no sé si en México, Roberto, yo sé que tú no sigues mucho el béisbol mexicano, pero a nivel, no sé si allá a nivel de costo de entrada, si eso ha afectado mucho, yo a lo mejor no lo sabes, pero ¿cómo ves tú el béisbol mexicano en ese aspecto del público, de la presencia del público en los estadios? Bueno, el problema de cualquier otro deporte que se juegue de manera profesional en México, el que no sea el fútbol soccer, realmente tiene bajas asistencias dependiendo de la ciudad de la que se juegue. Por ejemplo, aquí en el Distrito Federal, pues sí, hay creo que 4 o 5 equipos de fútbol soccer, pero también hay una liga de nacional de básquetbol, en la cual pues, a lo mejor están entre 500 y 1000 aficionados por partido. En el béisbol también pasa de la misma manera. Aquí hay un equipo que se llama los Diablos Rojos del México, que pues, solamente en ciertos partidos se llena el estadio con 40,000 aficionados, pero la gran mayoría andan fluctuando entre, a lo mejor entre 1,000 o 2,000. La liga de fútbol americano que se juega en un mes, de igual manera, pues a lo mejor hay unas 5,000 personas, pero mucho es la asistencia de cuando son cosas diferentes, deportes diferentes al fútbol soccer. No así el béisbol en el norte del país, donde es muy buscado. Perdón, donde hay ciudades donde no tienen equipos de fútbol y entonces se llena a reventar esos en esos partidos, en esas ciudades, pero realmente son los menos. Entonces, si no es fútbol, la verdad hay muy poca asistencia. Claro, me imagino. Sí, porque es que México pareciera que hay una región, una parte de México que es la que sigue al béisbol, y creo que es la que está del lado de Hermosillo. Okay, no, así sé, es. Esa es la, es. Sí, esa que hay muchísima afición. Ahí, perdón, es la Liga del Pacífico. Ajá. Entonces, ahí se juega, pues, el que gana esa liga se va contra Dominicana, contra Puerto Rico, en la Serie del Caribe. Ok, y sí, bueno, y fíjate que estaba viendo acá que, por ejemplo, en México, el equipo de los Yaquis, aquí se avanza a la final y sea rival de Charros. Este equipo de Charros yo no lo conocía. Yo estoy acostumbrado, por ejemplo, en México, a los Tomateros de Culiacán, a los Naranjeros de Hermosillo, ¿ok? Que son los equipos que hay, los Mayos de Navojoa también. Entonces, pero bueno, México tiene una y bueno, y siempre tienen importan buenos peloteros también. Esa es la otra. Mira, tienes que ver esto. Fuera del fútbol, todos aquellos deportes en los cuales está, digamos, el béisbol, el básquet o el fútbol americano, los dueños tienen pasión por ese tipo y tienen mucho dinero. Entonces hacen los equipos solamente por una pasión, no es por temas económicos de hacer dinero. Entonces, por ejemplo, los Diablos Rojos del México, el dueño es uno de los hombres más ricos del país, súper aficionado al béisbol, que quería tener su equipo, y entonces compró a ese equipo. pero pues no es un tema económico de ganancias, es un tema, como en este caso los charros de Guadalajara, ¿sí? Que hay una persona aficionada al béisbol que decidió crear su propio equipo, hizo eso y por eso juegan, pero no por un tema de ganancias económicas. Claro, sí, me imagino, pues cada país pues tiene su propio, digamos, su propia reglamentación, los dueños de equipos tienen también sus pasiones, su fanatismo, yo creo que es muy distinto entre cada país de la cuenca del Caribe, porque déjame decirte, Roberto, que por ejemplo el béisbol en Puerto Rico ha decaído mucho, hay poca asistencia a los estadios, sin embargo es una escuela de formación de peloteros, entonces yo creo que por eso se mantiene más por la parte de hacer pelotero que como equipos realmente, porque es que la gente no está asistiendo a los parques en Puerto Rico, y esto tiene mucho mucho tiempo, esto no es de ahora, claro. Caso contrario de Dominicana, que en Dominicana la afición es un poquito más fuerte y el público es un poco más también condescendiente, ¿sabes? Entonces claro, eso hace que sea muy atractivo. Fíjate que en la Liga Dominicana los Toros están jugando contra Estrellas, ¿okay? También son equipos muy populares en Dominicana, igual que los Tigres del Licey, también los Leones del Escogido, también son equipos muy, muy famosos. En fin, yo creo que el béisbol que se juega en la cuenca del Caribe es bastante bastante atractivo, pues, digámoslo así. Y vamos a ver cómo va a estar la Serie del Caribe, que por cierto, si no me equivoco, es acá en Venezuela, si es que se dan las condiciones, Roberto, como te dije, hay muchos problemas en Venezuela y no sé si eso se vaya a dar, pero por digamos por turno le toca a Venezuela pues asumir la responsabilidad de llevar la serie del Cali. Entonces, okay. Sí, bueno. Muy bien. Dicho esto que quería comentar, pues entonces, pues hablar un poco, pasamos al tenis, Roberto, porque estaba viendo, estos días me estaba acostando bastante, bastante tarde, porque como tú sabes, en Australia, cuando aquí es de noche, allá es de día. Y los partidos han estado muy muy buenos. Se ha podido ver unos partidos realmente interesantes. Fíjate que el día de ayer eliminaron a Roger Federer. Ok. Un muchacho griego. Apellido Tsitsipas. Eso para mí fue algo impactante, fue un gran partido, pero bueno, como te digo, Roberto, la juventud va desplazando obviamente a los veteranos. Este es un muchacho de 20 años, contra, bueno, son como 15 años menos que Roger Federer. Entonces, bueno, yo creo que la juventud tuvo mucho que ver en esto, puesto que bueno, la rapidez, los saques, esa capacidad de recuperación hizo que este muchacho Tsitsipas, que para mí va a ser uno de los grandes jugadores mundiales, iba a estar rankeado, yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Bueno, partidos increíbles. También tuve oportunidad de ver jugar a Serena Williams, otra gran jugadora. En fin, muchos muchos partidos buenos. También pude ver el partido de Andrei Medvedev contra Milos Raonic, también un gran partido. Y bueno, Roberto, yo creo que las semifinales van a estar muy buenas. Yo creo que ya para este fin de semana ya estaremos jugando la final. Bueno, semifinales, pues, porque estamos apenas a día lunes. Pero bueno, va a estar muy bueno. De verdad que se los quería comentar porque siempre, siempre el tenis para mí ha sido un deporte sumamente emocionante y claro, todos los Grand Slams, pues hay que comentar. De verdad que sí. Okay. Yo creo que tú tienes algún Yo sé que tú no sigues el tenis, pero ¿tienes algún jugador que te llame la atención o que hayas podido observar? No, la verdad llevo años sin ver el tenis. Por ejemplo, yo sería algo el tenis cuando Boris Becker jugaba, cuando André Agassi jugaba, Pete Sampras, Ivan Lendl. Ajá. O sea, estaba hablando de los 80, finales de los 80, principios de los 90, pero desde entonces, ya no sigo. Claro, es así. Sí. Eso es así. Bueno, excelente, muy bien. Roberto, vamos a pasar entonces a hablar un poco sobre, habíamos hablado un poquitico de que íbamos a hablar también de la NBA. Vamos a hacer un pequeño paneo como todas las semanas en la NBA sobre las posiciones. No sé si has podido ver algunos partidos. En estos días vi un partido de Houston Rockets muy interesante, muy bueno. Te digo que no son el mismo equipo que solía ser el equipo de Houston. Lo vi un poco como apagado, ¿sabes? Pero bueno, supongo que tiene mucho que ver con todas estas variantes y bueno, que los equipos también se han reforzado muy bien. Entonces, pues tiene que ver mucho esto. Entonces rápidamente haciendo un paneo, tenemos que en la conferencia este, Roberto, contra todo pronóstico, tenemos un empate entre los Milwaukee Bucks y el equipo de Toronto Raptors. El equipo de verdad, son dos equipos que están jugando muy bien y ambos han ganado 8 de los últimos 10 partidos. O sea, están, como quien dice, inspirados. Esta es una conferencia muy competitiva, déjame decirte. Muy competitiva. Okay. De hecho, te digo que el único equipo, o sea, todos están enrachados. El único equipo que ha dividido ha sido el equipo de los Miami Heat. Pero de resto, todos los demás equipos tienen rachas ganadoras. Diría que los 6 primeros tienen rachas de 8 ganados en los últimos 10 o 7 ganados en los últimos 10. O sea, increíble lo de esta conferencia este. Y en el oeste, bueno, en el oeste sí la cosa está también bastante bastante pareja. Tenemos hasta wow, mira, a veces tenemos hasta 3 equipos que están, digamos, peleando. El equipo de Golden State, seguido como te decía la semana pasada, el equipo de los Denver Nuggets, que me ha sorprendido mucho, y el equipo del Oklahoma City Thunder, Roberto, que con su estrella Russell Westbrook, pues bueno, mira, ha tenido una racha también muy interesante y están en el tercer lugar. Eso, pues me parece que le ha dado mucha mucha emoción a esta conferencia del oeste. Tu equipo y el mío, Houston Rockets en el quinto puesto y San Antonio en el sexto puesto. La verdad que es una contemporada no muy buenas. Oye, tengo una pregunta. A ver. ¿Qué pasó con Cleveland con la salida de LeBron James? ¿Se ha mantenido arriba, abajo, a la mitad de la tabla? ¿Qué onda? Bueno, mira, te comento que el equipo de los Cleveland Cavaliers es el último equipo de su división con 9 ganados y 39 perdidos. ¡Au! Ha perdido 9 de los últimos 10. O sea, este equipo realmente quedó totalmente desmantelado con la salida de LeBron. El mismo Kevin Love ya no es el mismo jugador. Pareciera que LeBron es ese tipo de jugador que lo hacía todo, ¿sabes? Porque imagínate, ese equipo, pero de verdad, si hicieran el draft en este momento, ellos tendrían que agarrar el primer pick. Por tener el peor récord de la liga. Así está esto. Bueno, pues a lo mejor van a tomar al siguiente LeBron en el siguiente draft. Pues bueno, espero, porque así no está muy buena la cosa. Muy bien. Sí, ¿no? Sí, señor, así es. Bueno, y ya para terminar esta primera parte de este pequeño popurrí de noticias, pues bueno, comentar que hablando un poco de deportes de motor, todavía no ha comenzado ni el motociclismo ni la Fórmula 1, pero ya los equipos de motociclismo están comenzando a presentar las máquinas que van a usar para el año 2019, Roberto. Me ha parecido muy interesante la propuesta de Ducati con dos motos muy buenas, nuevo diseño. Se habla muy bien de esta moto, la moto Ducati. El equipo Honda también en los próximos días va a estar presentando sus dos motos también oficiales. Y bueno, y todos los movimientos que ha habido de pilotos entre una escudería y otra. Pero bueno, lo quería comentar porque, como te decía, el día de hoy Ducati pues dio a conocer a su equipo, que estará conformado por Andrea Dovizioso, el italiano, y Danilo Petrucci, que es el otro italiano, va a ser su compañero de equipo. Entonces, bueno, estuvieron dando algunas declaraciones, hablando obviamente de lo que esperan en la temporada, hablando de las novedades, de cómo esta casa italiana pues ha tratado de hacer una moto más competitiva de lo que fue el año pasado, para ver si pueden hacerle la competencia a la gente de Honda y, bueno, tratar de llevarse un campeonato del mundo. Probablemente entre mañana y pasado se estén presentando la gente de Yamaha y la gente de Suzuki, donde también nos van a traer pues todo lo que han hecho y lo que van a traer obviamente para este año 2019, que por cierto creo que va a ser por demás muy muy muy interesante. Así, bueno, okay. Muy bien, entonces, bueno, Roberto, con esto entonces termino mi bloque de noticias y, bueno, te invito para que comencemos con nuestra sesión estrella, que es la NFL, donde, bueno, mucha tela que cortar y muchos comentarios por decir, Roberto. Te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Pues vamos a platicar de los partidos que se dieron el día de ayer. Primero entre Santos de Nueva Orleans contra Rams de Los Ángeles y los Kansas City Chiefs contra los New England Patriots. En el primer partido, Iván, sí te puedo decir que ambos equipos jugaron con miedo. Y es lo primero que voy a decir. En vez de decir de otras cosas, te puedo decir que ambos equipos jugaron con miedo. La primera mitad fue exclusivamente de Santos, al grado en el que pues iban con buenos puntos adelante, no me acuerdo cuál era el marcador, pero mucho por el jugador número 12, que era el aficionado dentro del estadio. Recordemos que Santos juega en un domo, lo cual permite no nada más tener un clima controlado, sino también el ruido. El ruido fue un factor importante. Déjame decirte, Van, en nuestra audiencia, para los que no lo sepan, que previo al partido, el estadio enseñó, y durante el mismo, durante el transcurso del juego, perdón, le enseñó a todos los aficionados cuándo tenían que gritar. Entonces, vamos a decir que Rams estaba en el huddle, que era cuando los jugadores se reúnen para recibir la jugada que van a ejecutar. Ahí le decían a los aficionados: no hagan ruido. En el momento en el que los jugadores se iban a poner a sus posiciones, el estadio les decía: no hagan ruido. Pero en el momento en el que los jugadores ya estaban en sus posiciones y el quarterback empezaba a lanzar las señales, en ese momento el estadio decía: hagan ruido, decibeles, griten lo más posible. Y eso causó un gran conflicto con Rams, porque hubo bastantes veces en las que el quarterback Jared Goff se acerca al centro a decirle cuál era la jugada, ¿sí? Y hubo varias veces en las que las cámaras tomaron al centro volteando hacia el quarterback, en la posición en la que estaba, volteando hacia el quarterback, indicándole ¿cómo se llama? El movimiento. Y diciéndole: ¿what? O sea, como diciendo: ¿sabes qué? No escucho nada de lo que me dices, repíteme la jugada. Wow. Eso desconcertó al principio a los Rams, ¿no? Por eso fue que les clavaron muchos puntos, ¿sale? Okay. La primera mitad fue exclusiva de Santos. Ahora, mis respetos por Sean McVay, head coach de Rams, ¿sí? Que además de ser un genio ofensivo, lanza las jugadas más raras y pero eficaces. Lo que hizo fue meter al equipo al medio tiempo y salen encendidos. Al parecer era como si les hubiera educado, ¿sabes qué? El ruido siempre va a existir, no le hagan caso, ustedes irán. ¿Por qué? Porque empezaron a jugar y a jugar super padre. Y Rams empezó a controlar el partido. Al grado en el que hubo bastantes jugadas por parte de Jared Goff, pases super acertados de muchos puntos, pero yo creo que hubo dos jugadas súper esenciales que determinaron el resultado del partido del día de ayer. Estaba en la yarda 49 Rams de su territorio, y entonces era como un 6, y entonces deciden despejar, pero era jugada sorpresa, y en vez de despejar, el pateador de despeje lanza un pase a un receptor con el cual hicieron el primer y 10 y unas 6 o 7 yardas más. Eso fue muy importante porque, pues obviamente, Drew Brees, su estadio, los aficionados hubieran ocasionado que si hubiera fallado esto, los aficionados se hubieran encendido mucho más y corrieron el riesgo y les salió muy bien. Eso fue la primera jugada. Y la segunda jugada fue determinante en el sentido de que faltaban 8 segundos para que terminara el partido. Mary, por parte de Drew Brees, puso la rodilla. Eso se... Que realmente no pasa, no pasó, pero Drew Brees tenía el brazo, tenía los jugadores, Michael Thomas y Camara y todos, el pensar es muy tradicional. Sean Payton, pues cuando Sirleigh se formaba para, o se ponía en posición para hacer un intento de gol de campo, pues mató a Santos. Ahora, una parte muy importante: Santos recibió el karma que necesitaba. Y cuando hablo del karma, es cuando jugaron con los Steelers. Hubo una jugada clara en contra de Santos cuando Steelers iba a recibir un pase y los árbitros no la marcaron. Y el día de ayer le pasa lo mismo a Santos. Drew Brees lanza un pase a la yarda 5 en la cual el receptor iba en trayectoria para atrapar el pase y el cornerback de Rams lo que hace es que le pega antes al jugador, antes de que llegara el balón a las manos del receptor. Iba en trayectoria, no estaba perfectamente puesto. Lo ven los árbitros y determina que era un balón incompleto, ¿sí? No podían, esa fue la jugada que le dio el karma a los Santos. Aquel aficionado de Santos que sea de nuestra audiencia tiene que admitir que lo mismo le hicieron a los Steelers y dijeron que bueno que no le declararon. Pero para mí eso fue. Entonces, para mí fue un partido de mucho miedo entre ambos equipos. Al principio lo dominó Santos, pero como que ambos se pudieron haber dado mucho más, pudieron haber hecho mucho más, pero hicieron como que jugadas muy tradicionales. No sé si estás de acuerdo conmigo, Iván. Sí, bueno, fíjate que fue un partido totalmente atípico a lo que estos equipos están acostumbrados a ofrecernos. Porque, por ejemplo, el ataque terrestre fue muy pobre, muy, fue muy deficiente, muy deficiente. Si nos vamos a los números, vamos a poder ver que Alvin Kamara fue el que más pudo correr. No, perdón, fue el que más pudo correr. No, miento. CJ Anderson, nada más tuvo 16 acarreos y 44 yardas. Y Todd Gurley tuvo 4 correas acarreos y 10 yardas. Pero anotó un touchdown. Pero fíjate que fue muy poca la carrera de Todd Gurley. Y por el lado de Santos, Ingram solamente corrió para 31 yardas y Kamara para 15. Lo que hay que, esto hay que analizarlo, Roberto, porque estos son dos equipos que se caracterizan por su juego terrestre. Y aquí no se vio. No se vio el juego terrestre. Más bien hubo más pases largos. Y también te das cuenta por los números. Brandon Cooks, 107 yardas, por ejemplo, que me llamó mucho la atención. Alvin Kamara recibiendo fueron 96. Entonces fue un partido donde, como tú, estoy muy de acuerdo contigo, se tuvieron mucho respeto. Los dos equipos estaban muy temerosos, pero a la final, mira, el equipo de los Rams saca el partido. Estoy de acuerdo contigo, esa jugada fue una jugada que fue una clara interferencia al pase. Y debió ser castigo. Más los árbitros hicieron caso omiso y no lo cantaron. Ahora, si tú veías la cara de Sean Payton, bueno, estaba botando sapos y culeras por esa boca, Roberto. Sí, claro. Es por eso que los periódicos ahora, bueno, no los periódicos, más bien toda fuente de noticias en el mundo que sigue y que promueve noticias de la NFL dice que este tipo de interferencias deben de ser revisadas, deben de agregarlo directamente para que los coaches puedan decir, ¿sabes qué? Yo estoy en contra, lanzo el pañuelo rojo y quiero ver, pero pues, no es así, ¿no? Sí. Es como los castigos. Cuando existen castigos, tú no puedes solo puedes hablar. Pero bueno, el chiste es de que en este caso, Santos, yo le comentaba, yo vi el partido con mi papá y un tío mío, y entonces yo les decía, si Santos gana el partido, no va a tener el mismo número de aficionados en Atlanta apoyándolo con esos ruidos como lo está teniendo ahorita. Tendrá que jugar por su juego, no por lo que está ocasionando los aficionados. Siento yo que es cierto que el equipo, que el juego terrestre fue nulo, pero las defensivas también se cerraron líneas. O sea, y Aaron Donald pues hicieron su trabajo y por la parte de Santos también. Entonces fue un juego mucho más aéreo. Pero lo que sí es de que qué pantalones tiene Sean McVay para soltar ese tipo de jugadas, y el resto lo jugó y lo ganó. Ese es un tipo, fíjate cómo Sean Payton de Santos y McVay de Rams son entrenadores completamente diferentes. El de Santos es tradicional y el otro no, el otro es mucho más disruptivo, mucho más dinámico, y sí se arriesga, y el otro no lo hace. Prueba de eso es los dos tiempos fuera que pidió previo que terminara en los dos intentos de gol de campo de Rams. Pero sí, bueno. Sí, así es. Con esto gana Rams, ¿sí?, su segundo partido de temporada bajo la tutela de Sean McVay. Recordemos que el año pasado perdió con Filadelfia y ahora le gana el partido de división y el de conferencia, y Rams va al Super Bowl. Pero bueno, yo arranqué hablando de Rams contra Santos. Ahora yo te doy a ti, te diré la narrativa de lo que pasó ayer entre Kansas y Patriotas, partidazo, pero bueno, te cedo la palabra. Sí, Roberto, gracias. Bueno, mira, sí, yo te comentaba fuera de micrófono de que este fue un partido extraordinario. Recuerdo mucho el partido que jugaron en temporada regular, donde precisamente Patriotas le quita el invicto al equipo de Kansas. Un partido interesante a la final, donde se hicieron muchísimos puntos y terminó 43-40. ¿Ok? Obviamente este iba a ser un partido de ofensivas y así lo vimos. Pero quiero comentarte algo, y es que yo pienso, y así lo sostengo, que el problema grave que tuvo Kansas fue que no en ningún momento presionaron a Tom Brady. Nunca fue presionado. Brady tuvo la oportunidad de soltar el balón. Y eso para mí fue una clave decisiva para el equipo, para que el equipo de Kansas City no haya ganado ese partido, Roberto, porque realmente yo vi jugar a Brady muy, muy holgado, muy cómodo. Su línea ofensiva hizo un trabajo maravilloso y eso permitió, obviamente, que Patriotas lograra esta victoria. Inclusive sacó una victoria bastante tempranera, ¿ok? Y entonces, pues obviamente esto hizo que el equipo de Kansas tuviese que apretar en la segunda mitad, ¿ok? Porque prácticamente los pintaron en cero y se fueron al descanso 14-0. Entonces yo creo que ahí estuvo la diferencia. Mahomes estuvo bien, unos pases muy buenos. Este muchacho tiene un brazo de edad portentoso. Y yo, si tú me preguntas ahorita, yo creo que yo lo daría como jugador más valioso de la temporada, porque lo que ha hecho ha sido verdaderamente muy, muy, muy, muy bueno. Bueno, por lo demás, ¿qué te puedo decir? Muchos dicen que los Patriotas tienen una gran fortuna, una gran suerte. Yo pienso que tienen una estrella también importante de su lado, porque fíjate lo importante que es ganar ganar la moneda, ganar el volado, como dicen por ahí. Y bueno, en la primera acción ofensiva, pues logran el touchdown de la victoria, Roberto. Por supuesto, Brady siempre usando sus armas, un Josh McDaniels siempre con alternativas, un coordinador ofensivo que realmente hace siempre jugadas, no repite jugadas, siempre hay una variante, hay movimientos. Esa combinación entre Sonny Michel y James White, wow, mortífera. Cuando no es uno, es otro. James White jugando en jugadas pantalla, ¿okay? Haciendo un gran trabajo. Y ni hablar de Julian Edelman, Roberto. Julian Edelman es el amuleto de Tom Brady. De verdad, casi todos los primeros y 10 que logró Brady fueron a través de Julian Edelman. Una movilidad increíble. Aquí también hubo jugadas polémicas, también lo habíamos comentado. La primera jugada polémica fue aquel balón que aparentemente, ese balón de despeje, donde supuestamente Edelman lo había tocado y recuperó Kansas y anotó. Se revisó y efectivamente nunca la tocó. Bueno, pues lo que se ve en la repetición. Y por otro lado, esta otra famosa jugada que también comentamos, donde se canta un castigo luego de que Kansas intercepta un balón de Tom Brady. Yo creo que esas fueron jugadas claves que hicieron que este partido, obviamente, o inclinara la balanza, pero bueno, es parte de todo. Ya hablamos del desastre que hubo en el partido de Rams contra esa decisión arbitral que prácticamente acabó con las pretensiones de los Santos. Y esta jugada, pues yo creo que también hubiese cambiado un poco la cara de este partido. Mira, ahí te van mis comentarios respecto al partido. Para mí fue mucho mejor partido este que el de Santos Rams, por mucho. Mucho más emocionante, mucho más dinámico, mucho más, como tú decías, fuera del aire, no apto para cardíacos. Pero ahí te va. La defensiva de Patriotas jugó mucho, jugó mucho mejor que la ofensiva de Patriotas. Y déjame explicarte el por qué. Normalmente en las defensivas tú tienes dos esquemas. Haces una defensa por zona o una defensa hombre a hombre. Cuando es una defensa por zona, tú pones cornerbacks y safeties y linebackers en ciertas zonas, ¿sí?, ya definidas, y con base en eso estás esperando lo que está pasando con la ofensiva para atacar en ese momento. Te pueden, eso normalmente lo haces cuando solamente tienes un número de jugadores que son mejores que los demás. Pero ahora lo que hicieron fue hacer una cobertura hombre a hombre de presión. Cobertura hombre a hombre es tú, tal posición, vas a cubrir a este jugador y no te le vas a despegar, ¿sí? Okay. Pero cuando es cobertura hombre a hombre de presión, es que tú atacas con dos jugadores, perdón, a un mismo jugador. Entonces, en la línea estaba en la línea ofensiva de Kansas, está el centro, los tights y los guards, ¿sí? Lo que hacían era lanzar cargas, ¿sí?, de dos jugadores sobre un jugador en específico que era el más débil, acorde a la jugada que iban a lanzar los Kansas City Chiefs. Esto es, si era, por ejemplo, pase, no sé, estoy inventando, pones a dos jugadores que le hagan presión al guard que cubre el lado ciego del quarterback, ¿sí? Oye, que a lo mejor es una carrera, entonces pones dos jugadores sobre el tight, que muy probablemente le va a abrir espacio al corredor para que se pueda colar por ahí. Entonces lo que hicieron con esto, Iván, fue que maniataron totalmente a Patrick Mahomes. Y quiero hacer una comparación de lo que es Kansas City con dos equipos del fútbol español, como el Barcelona y el Real Madrid, que en tres toques llegan de su portería hacia la portería rival. Patrick Mahomes y Kansas City Chiefs funcionan igual. Con dos, tres pases o dos, tres jugadas, llegan de su campo, de la yarda 20, por decirlo, a la zona de anotación del rival. ¿Sí? Ok. Ese es el juego que tiene Kansas. Pero con esta cobertura hombre a hombre con presión, evitaron que Kansas City hiciera eso. Es por eso que se fueron 14-0, perdiendo en la primera mitad, y solamente hasta la segunda mitad pudieron ejecutar su juego como previamente lo han manejado antes. Anteriormente y antes, bueno, repetí eso, ¿no? Sí. El chiste es que la defensiva jugó mucho mejor. Ahora, la defensiva de Kansas, ahí te van los números, Iván. En la temporada regular fue la número 27 contra la carrera, la 31 contra el pase y la 31 en yardas totales recibidas. O sea, la defensiva de Kansas no es buena, realmente es deficiente. Y entonces lo que hizo Josh McDaniels, el coordinador ofensivo de Patriotas, fue hacer la misma jugada una y otra vez hasta el cansancio, que fue hacer que Edelman, ajá, se pusiera en una cobertura, hiciera pase a la ranura y corriera justamente por en medio para sales y te metes a la izquierda o sales y te metes a la derecha, y nadie cubría esa zona. ¿Y sabes cuántas veces le metieron ese pase a los Kansas City? No. Como 10 o 15 veces. La mayoría fue con Edelman. Pues obviamente, la defensiva no hace capturas, pues Brady estuvo súper cómodo, ¿no? Edelman haciendo yardas, o sea, pases de 8 a 12 yardas que hacían pues y 10 constantemente. Por supuesto que Patriotas iba a ganar. No había duda alguna de que Patriotas iba a ganar maniatando, metiéndole presión a Patrick Mahomes, quitándolo de su centro de comodidad, vamos a decirlo, y haciendo este tipo de pases. Entonces, a mi juicio, Iván, Kansas hizo lo posible para no ganar el partido. Aunque ahora llegamos a lo que es, se van a tiempo extra, ¿sí? Mis respetos por Patrick Mahomes, demostró que es un clutch quarterback, porque faltando 39 segundos para acabar el partido, acerca lo suficiente a Kansas para que hiciera el gol de campo y todo se fuera en tiempo extra. Pero te voy a decir por qué Patriotas ganó el partido. Fue suerte, y no fue suerte por recibir, ganar el volado. Fue suerte porque en una tercera y 9 lanza un pase de Tom Brady y a Edelman, y no me acuerdo si lo deja caer o como tal se lo quitan, pero un castigo, y ese castigo fue de un offside de un defensivo de Kansas que estaba puesto más allá de la línea virtual que separa a la línea ofensiva de la defensiva. Eso le dio momentum, eso lo aprovechó Belichick, y con eso permitió que llegaran al pase con el cual a la anotación, perdón, que hizo Borges, y con el cual ganaron el partido. Entonces, yo no digo que Patriotas no haya ganó por suerte, ganó por que hizo el plan perfecto en contra de Kansas, y Kansas no se preparó para eso. Sí, bueno, hay muchas teorías. Realmente, lo que tú dices es cierto. Yo creo que en la alternabilidad del juego, obviamente, yo creo que las fallas de Kansas City fueron mayores que las de Nueva Inglaterra. Y obviamente, ahí también tenemos que hablar de un punto de inflexión. Bueno, y fíjate que las estadísticas también son las estadísticas. Fíjate que Tom Brady lanzó para 348 yardas. Patrick Mahomes 295. Ok, un promedio. Y fíjate que el promedio de Mahomes es mucho más largo, es mucho más grande, 9.5 contra 7.6 de Tom Brady. Para que tengan una idea. Pues ahí está, o sea, es el otro, creo que no me acuerdo si ayer o antier leí los números de Brady en playoffs, y muchos quarterbacks quisieran llegar a tenerlos. Tenía, no sé, 27 mil yardas, 40 touchdowns, 11 intercepciones, o sea, mucho, brutal. Sí, y otra cosa, fíjate, otra cosa interesante en los números. Nueva Inglaterra acabó, o sea, arrasó, o sea, acabó con la línea defensiva, o sea, no pudieron contra la carrera, ¿ok? Entre Sonny Michel y Rex Burkhead corrieron para 156 yardas, mientras que Damien Williams hizo únicamente 30 yardas. Eso fue, imagínate tú, corriendo, acarreos. Aquí tuvimos también a James White con 6, 23 yardas. Burkhead, 12 acarreos, 41 yardas. Y Sonny Michel, 29 acarreos y 113 yardas. Aquí también podemos ver una clara muestra de por dónde se fue el partido. Indiscutiblemente. Sí, y ahora, pues obviamente viene ya con esto Patriotas pasa al Super Bowl. Se va a jugar Ram contra Nueva Inglaterra. Yo creo que va a ser un partido muy similar a lo que vimos el año pasado, porque Doug Peterson, el head coach de Filadelfia, es muy similar a Sean McVay, genio ofensivo y demás. Ahora Nueva Inglaterra no tiene la ventaja de jugar contra un equipo como Kansas, la defensiva. Estás hablando de una gran defensiva que tiene Rams, comandada por Aaron Donald, secundada por Domukong Saw, que vino de Miami, estaba obviamente en Detroit, y realmente inclusive está como coordinador defensivo el Todd Williams, que fue el que comandó a la defensiva de Denver cuando jugaron contra Carolina, y que ha estado comandando a diferentes defensivas, llevándolas al mejor nivel. Entonces, ahora sí tiene un reto muy importante lo que es Nueva Inglaterra en contra de Rams, pero si quieres, podemos hacer un análisis mucho más profundo para el siguiente podcast, Iván. ¿Cómo ves? Sí, estoy de acuerdo contigo. Ya con un poquitico más de, con un poquito más de cabeza fría, pudiésemos hacer, como tú dices, un análisis de los puntos fuertes y los puntos débiles de cada equipo. Este partido va a ser el 3 de febrero. Todavía hay alguito de... creo que son 2 semanas, ¿no? Sí, 2 semanas. Y bueno, y vamos a poder pues escuchar comentarios, escuchar obviamente los entendidos, pues que siempre es bueno saber qué opinan. Pero de acuerdo contigo, creo que para la próxima edición vamos a hacer un análisis muy grande de este partido, que en el papel pues yo creo que el equipo de Rams luce un poco más fuerte, Roberto, diría yo. Pero bueno, eso lo vamos a estar analizando en el próximo programa, definitivamente. Okay. Bueno, entonces bueno, yo creo que entonces sí, con esto podemos dar por terminado el podcast por el día de hoy. Bueno, no sin antes agradecerte pues por tu presencia como siempre y tus grandes comentarios de fútbol americano. Y bueno, esperando que nuestro compañero Ángel, al que le mandamos un gran saludo, pues se reintegre pronto a nuestras emisiones. Entonces bueno, un gran saludo, me despido y te dejo para que cierres el podcast. Muchas gracias, pues muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Los problemas técnicos que ha tenido Ángel ya pronto se van a corregir, entonces confiamos que la próxima semana ya esté ahí con nosotros. Pues te quiero agradecer mucho, Iván, por tus noticias, por tu gran experiencia, por todo lo que haces, que este podcast sea poca madre. Nos espera en 2 semanas un gran Super Bowl y con esto termina la temporada. Entonces luego vamos a tener 7 meses de sequía, pero bueno, confío que nos vaya bien. Así es. Pero bueno, les quiero agradecer mucho a nuestra audiencia, muchas gracias a todos y muy buenas noches. ¿Sale? Ok. Bye. Bye bye. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.